CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comienza en la jornada de hoy una actividad parlamentaria que se va a extender martes, miércoles y jueves. Hoy comienza a las 9:30 de la mañana con la reunión de la Cámara de Senadores, pero también hay algunas comisiones a la mañana y al mediodía de diputados, y de tarde la Cámara de Diputados se reúne 4:30 y de tarde hay comisiones del Senado. Los plenarios del Senado son de mañana, los plenarios de diputados son de tarde, las comisiones del Senado son de tarde, las comisiones de diputados son de mañana, para no chocar con los plenarios, por eso es que se trabaja de esa forma. Hay distintas reuniones, como decíamos, distintas actividades. Veremos si llega también alguna venia, creo que no todavía, por lo menos no hoy, tal vez sí mañana, de alguno de los representantes de la oposición en alguno de los organismos de Contralor. Ya se han llegado a algunos acuerdos, pero que tendrían hoy la discusión y el debate final, sobre todo entre blancos y colorados, pero está pendiente de votar eso. Está pendiente de votar lo que es, y lo marcaban ayer en la actividad de la residencia de Suárez, el tema vinculado al fideicomiso del CASMU, otorgar el resto de dinero que falta de ese fideicomiso que fue votado el año pasado, que iba en cuotas y que, bueno, faltarían unos 31 millones de dólares que se estarían dando ahora. La discusión parece ser, si pasa por comisión va a pasar volando, yo creo que ni va a pasar o intentar pasar por comisión. El tema es conseguir las mayorías, sobre todo, reitero, en alguna de las cámaras donde no se tienen. Pero la idea del Frente Amplio es traer rápidamente este proyecto. Veremos si lo traen hoy de grave y urgente, lo meten en el plenario del Senado, o si esperan hasta la jornada de mañana. Ese es uno de los temas que también estaremos visualizando a la hora del comienzo de la actividad parlamentaria en la jornada de hoy. También la Comisión de Hacienda de Diputados está tratando un proyecto de ley que está vinculado a el control de los precios por unidad, que en principio tiene el rechazo de la Asociación de Supermercados, porque primero dice que es solamente para las grandes superficies, y entonces los supermercados dicen siempre nos toca a nosotros y a los otros no. Segundo, ¿quién controla esto? Porque decía el gerente general de la Asociación de Supermercados, nosotros estamos cumpliendo con el tema, por ejemplo, de la bolsa plástica. La estamos cobrando y la estamos cobrando el precio que hay que cobrarla. ¿Los demás comercios están haciendo lo mismo? Y Menéndez dice que no. Yo le puedo asegurar, me dijo, que no es así. O no la cobran, o la cobran a un precio viejo, que no es el precio que la tienen que estar cobrando ahora. Entonces, si nadie va a controlar, ¿para qué tanta norma si después no hay un control de la misma? Entonces, esto genera gastos. Nosotros tenemos unos 30.000 productos. Poner el precio por unidad de esos 30.000 productos nos genera un problema importante. Y además yo creo que se puede hacer, dijo Daniel Menéndez, a través del código de barras. Y que con el código de barras se pueda tener la información del producto. Yo le decía, tal vez también con un código QR. Me dijo, sí, tal vez en el futuro también, yo le doy idea, también se podría hacer con un código QR. Vamos a escuchar lo que decía Menéndez tras la reunión de la Comisión de Hacienda con él. El proyecto es bueno. El objetivo del proyecto, el fin, lo que busca, que es que el consumidor esté bien informado a la hora de tomar la decisión de compra, lo compartimos 100%. Quizás lo que es complicado, y es lo que venimos a tener algún matiz o aportar alguna solución, es la implementación y a quién le llega, porque así como está presentado el proyecto de ley, habla de determinados comercios, grandes superficies o grandes supermercados de más de 200 metros de salón comercial que no abarca al universo de los consumidores. Entonces, si el objetivo compartible es que todos los consumidores estén informados, ¿por qué aquel que va a un almacén o que va a una farmacia que también vende productos de cómo es este de supermercados hoy, o a una estación de servicio que también tiene productos que venden en supermercados, no pueda estar informado de cuánto está pagando por un producto. Y la estructura, obviamente, que hay que desarrollar, ¿usted considera que es compleja? A ver, puede ser costosa, y es costosa en realidad, si tenemos que estar etiquetando permanentemente 30.000 productos como tenemos en los supermercados. Es un problema grande para el supermercado, también es un problema para el comercio chico, que tampoco tiene capaz que la capacidad de hacerlo para menos cantidad de productos. Por eso también venimos a plantear de que, digamos, piensen un poco más el uso de la tecnología, que hoy en día hay aplicaciones para todo, que se puede desarrollar una aplicación donde la persona frente al góndola y frente al producto pueda tomar la información que requiera. ¿Eso a través de un código QR? A través del código de barra, básicamente, hoy, o un código QR en el futuro. Pero todos los productos hoy tienen código de barras y ahí se puede sacar con la aplicación la información. ¿En qué devolución tuvo de la comisión? Bueno, en definitiva, no, el único comentario que hicieron fue que, en fin, que digamos, el planteamiento era de recibo, que lo iban a estudiar, pero bueno, ahora no sabemos qué va a pasar. ¿Ustedes creen que también puede haber diferencia entre lo que puede ser la posibilidad de llevar adelante esto entre quienes están en Montevideo y el interior? A ver, nosotros estamos cansados de tener ejemplos de normas que después no se controlan, no se cumplen. Y las grandes superficies tenemos por costumbre, porque así lo exige, hacer todo lo que la ley nos pide, lo que la reglamentación nos pide, porque somos las empresas más controladas del país. Entonces no tenemos más remedio siempre que hacer todo bajo la ley, porque cuando hay que hacer una inspección, van a un supermercado. Después, el resto de los productos, yo pregunto, por ejemplo, el caso de las bolsas plásticas. ¿Alguien controla que la bolsa plástica realmente se esté cobrando? ¿Y que se esté cobrando al precio que exige la ley? Nosotros todos los 2 de enero actualizamos el precio de la bolsa de acuerdo a lo que dice la norma. Yo hoy te puedo asegurar que hay comercios que se olvidan de cobrar la bolsa o la siguen cobrando a 4 pesos como hace 2 años. ¿Alguien lo controla? Entonces, ¿alguien va a controlar que realmente el comercio tenga el precio por unidad de venta puesto en la góndola? ¿O solamente nosotros vamos a tener que hacerlo y el costo es solo nuestro y lo demás no? Entonces, ¿el beneficio al consumidor dónde está? Si queremos beneficiar al consumidor, que beneficiemos por lo menos a la gran mayoría y no solo que compren en grandes superficies. Muy bien. Ahí tenían lo que nos decía el gerente general de la Asociación de Supermercados, Daniel Menéndez. No estaba de acuerdo en cómo se viene planificando este proyecto de control de precios por unidad en las grandes superficies. Plantea otro tipo de alternativa. En lo que tiene que ver también al Poder Legislativo, mañana a las 11 de la mañana la Comisión de Hacienda de Diputados va a estar recibiendo a Gabriel O'Donnell junto con la del Senado, integrada con la del Senado. Tiene que ver con lo que fue la reunión ayer en Residencia de Suárez, donde se dio a conocer, entre otras cosas, que los números que de alguna forma se planteaban desde el punto de vista del gobierno anterior no son tan buenos como en algún momento se decía, y que hay situaciones de complejidad, y bueno, O'Donnell las aclararía en principio, más allá de que el grueso de esa información vendría como preámbulo de el presupuesto quinquenal a mitad de año. Vamos a escuchar lo que nos decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Mariano Tucci. Nosotros le preguntábamos también, teniendo en cuenta que las medidas que ayer se anunciaron, que fueron en realidad grandes títulos, no proyectos bajados ni propuestas muy concretas, tienen que tener financiamiento de ese presupuesto quinquenal. ¿Cómo van a hacer para conseguir, por ejemplo, los 2 votos que le faltan en la Cámara de Diputados? No va a ser fácil, y además si se empieza de esa manera con ese debate de que mirá que me dejaste un par de bombas para que me van a explotar en la mano, no creo que caiga en gracia. Veremos ahora qué es lo que dice la coalición republicana a partir de sus senadores y también lo que pase mañana en la propia comisión cuando estén mano a mano, ya no solo los Frente Amplistas, sino también los integrantes de la oposición frente al propio ministro O'Donnell. Pero no parece ser fácil, en principio, conseguir esos votos. O no tan fácil como en este caso lo plantea el FA. También está el tema de la inseguridad, las amenazas de bombas que ayer siguieron, y que en este caso Mariano Tucci, el coordinador de la bancada de diputados Frente Amplio, dice, bueno, también hubo centenares de amenazas de este tipo durante el gobierno anterior, no sabemos por qué no se dieron a conocer. Escuchamos al legislador del BBB. En las próximas horas va a estar compareciendo por invitación de la bancada del Frente Amplio, de la Comisión de Hacienda de Diputados, el Ministro de Economía, donde de alguna manera hará un raconto de la situación de las políticas macroeconómicas del país. Para nosotros es extremadamente fundamental conocer el punto cero, el inicio, que tiene que ver con el ingreso en el mes de junio de la rendición de cuentas, porque ahí vamos a tener real dimensión de cuál es la situación económica y financiera del Uruguay. Como decía Daniel, lo hemos dicho ya en contables oportunidades, tenemos una fragilidad fiscal importante, tenemos una situación de endeudamiento que también es compleja y un nivel de gasto que está en sintonía. Esto significa que partimos de un punto cero realmente complejo para el Uruguay, pero tenemos un equipo económico capacitado, preparado y suficientemente serio como para revertir esa situación que se viene planteando. Por lo tanto, no hay mucho más para agregar, más que este es un gobierno de plena cercanía, no solamente con su gente, sino con, también con los representantes Frente Amplistas, que a tan solo 30 días de iniciado el gobierno nacional se está reuniendo con el presidente de la República, recibiendo de alguna manera algunas líneas de trabajo y teniendo el espacio para intercambiar y colocar allí en el debate nuestras posiciones políticas. Sí, hablando concretamente del Parlamento, de la situación que se plantea a nivel del Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde Mariano Tucci se maneja, ustedes saben que no tienen mayorías. ¿Cómo se planifica justamente introducir toda esta temática con una situación además en la cual ustedes manifiestan la realidad económica es peor de la que esperaban, para poder convencer y encontrar allí en esos acuerdos políticos la posibilidad, más allá de que ustedes planteen la agenda, la necesidad de encontrar algunos votos en algunas cámaras que no tienen mayoría? Tú te estás refiriendo a la ley madre, que es la ley de presupuesto quinquenal, donde ya estamos trabajando y conversando con legisladores de diferentes partidos políticos. Yo creo que en esto es muy importante el talante que ha marcado el presidente de la República desde la campaña electoral. Aquí nosotros no venimos con un espíritu refundacional, venimos con la mano tendida, por supuesto que con nuestro conjunto de convicciones y nuestros compromisos programáticos, pero sí con la mano tendida y la apertura para escuchar diferentes propuestas que surjan de los diferentes partidos de la oposición política. Entonces, esos dos votos que le faltan al Frente Amplio en la Cámara de Diputados surgirán del diálogo abierto, franco y honesto con el resto de los partidos políticos. Estamos expectantes de que eso así sea. No nos imaginamos un Parlamento bloqueado en este sentido. Nuestro vínculo con la oposición es muy bueno y, bueno, vamos a hacer votos para que siga así. La inseguridad, usted en su presentación decía que ven que se está agravando y se suman otros hechos de los últimos días, como son los hackeos a las páginas de Presidencia fundamentalmente y también estas amenazas de bomba. ¿En eso se está trabajando? ¿En cambiar alguna ley? ¿En buscar algún proyecto de ley para modificar alguna situación? ¿Se está trabajando en algo de eso? En realidad, en el periodo pasado de gobierno hubo más de 100 amenazas de bomba. No sabemos cuál es la motivación por la cual no se ha difundido públicamente. Entonces, estas son situaciones que los diferentes gobiernos y administraciones tienen que poder administrar y llevarle tranquilidad a la ciudadanía, más allá de que el Ministerio del Interior, a través de la policía, tiene que investigar. ¿Cuál era el inicio de la pregunta? Respecto a la inseguridad. Ustedes saben que el Uruguay está atravesando una situación bien compleja. Desde que hace ya un par de años ha cambiado su estatus. Éramos un país de tránsito de drogas, ahora somos un país de tránsito y de acopio de drogas. Y eso implica un cambio en la operativa del crimen organizado. Y eso explica parte de los niveles de violencia que atraviesa la sociedad uruguaya. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que hemos asumido el compromiso, como decía el senador Casciani, en materia de seguridad pública con algunas prioridades, pero también es cierto que para poder financiar esas políticas públicas tenemos que tener votado nuestro presupuesto quinquenal. Hoy el gobierno sigue financiando sus políticas actuales con los dineros que dejó votado la anterior administración. Entonces, bueno, la velocidad de las transformaciones va a ir dependiendo de los recursos que se tengan, pero tenemos un Ministerio del Interior trabajando a pleno, con una operativa y un despliegue de personal policial agudo en todo el territorio nacional, y estamos tranquilos porque sabemos que tenemos un equipo de seguridad experimentado, serio, pero somos conscientes que somos gobierno durante 5 años y que los resultados se van a ir viendo en el quinquenio. Daniel Casciani fue el otro vocero tras la reunión en Residencia Suárez con el presidente de la República, en este caso coordinador de la bancada de senadores. Habló, entre otras cosas, de situaciones que se plantean desde el punto de vista de algunos desafíos y sobre todo de algunas realidades económicas que pueden complejizar esas acciones. ¿Cuáles serían? Bueno, acciones que tienen que ver con el tema de la pobreza, la situación de calle, el tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema de la seguridad, pero siempre en grandes títulos, insisto, sin aterrizaje ayer ni de proyectos de ley concreto, ni de herramientas o medidas, que el propio Cayani reconocía que no era así, que no se habían hablado de herramientas concretas. Marco, como contesté la pregunta anterior, en realidad esta no fue una reunión para discutir instrumentos o iniciativas específicas en cada una de las áreas, sino más bien un abordaje general de los objetivos, que los cuales compartimos, como bien decía el diputado Tucci, son nuestros objetivos de la bancada del Frente Amplio, y al mismo tiempo no se abordó una problemática específica o de salud o de situación de calle, sino la problemática en general, la gran deuda social que tiene por delante este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones de vida de un conjunto de uruguayos y uruguayas cada vez está peor en estos últimos 5 años, se ha agravado, y sin duda necesitan algunas iniciativas de parte del Poder Ejecutivo para poder abordarlas, entre ellas las más de 4.000 personas en situación de calle que se encuentran en nuestro país y algunas más seguramente, entre ellas la situación del sistema penitenciario y las más de 16.000 personas que están privadas de libertad y más de 20.000 personas que tienen algún conflicto con la ley que no están privadas de libertad, y ni que hablar aspectos que hacen a los temas de la necesidad de avanzar en un proceso de redistribución del ingreso con respecto a la necesidad de tener una ronda de consejos de salario que pueda permitir, entre otras cosas, concretamente ya se manejó necesidad de urgencia, que es la ley para poder modificar algunos plazos de intervención en algunas instituciones de asistencia médica privada de salud, que sin duda es necesario también, y es por lo menos un objetivo del Frente Amplio, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados, que eso pueda ser aprobado en términos de convocatoria a la Asamblea General para designar algunas delegaciones, conformar comisiones y una serie de eventos importantes. Dice la presentación que la situación que se encontró es un poco peor de la que pensaban y que los datos no son alentadores con respecto al punto de partida. ¿Eso hace revisar un poco las prioridades y va a influir de alguna manera en el presupuesto quinquenal? A lo mejor esperan a la reunión con el ministro, pero algo debe saber que lo hace aseverar. Bien, nosotros ya tuvimos reuniones con algunos ministerios, con algunos ministros y equipos de los ministerios, entre ellos el ministro de Economía, Gabriel Odone, que antes de tener algunas apreciaciones públicas, nos reunimos, tanto la bancada de senadores como diputados, para justamente conocer primero la situación y las perspectivas de la economía uruguaya, las perspectivas de la economía internacional, que no son nada alentadoras, y también nos comunicó parte de esto, que era una primera aproximación que tenía el ministerio acerca de cuáles eran algunas bombas que habían quedado instaladas y que el trabajo tanto del ministerio como del gobierno es primero mitigar estas situaciones, algunas desactivarlas, porque por suerte hay compañeros que están trabajando justamente para que esas bombas no estallen, y también algunas mitigar su impacto. Hay algunas que se han podido y algunas que estamos intentando hacerlas, entre ellas seguramente en los próximos semanas va a haber alguna normativa con respecto a la caja de jubilaciones y pensiones de los profesionales de nuestro país. Ya hay una iniciativa con respecto a la situación de alguna institución médica colectiva privada. O sea, sin duda hay algunas situaciones que se están intentando resolver de la mejor manera. Pero bueno, sin duda el punto de partida es complicado. Es mucho más complicado de lo que pensábamos. Es parte de la discusión que hubo en la campaña electoral, donde en realidad el gobierno en ese momento, quienes hoy integran las oposiciones, tanto la ministra de Economía, el presidente de la República y algunos actores políticos, nos decían que el Uruguay prácticamente vivíamos en la lista del País de las Maravillas, y nosotros planteamos que había algunas nubarrones, algunas señales amarillas en ese sentido, que había situaciones complicadas desde el punto de vista de la competitividad del Uruguay, que el atraso cambiario estaba haciendo estragos en algunos sectores de actividad, sobre todo en áreas industriales como la industria láctea y la industria frigorífica en el interior del país, y hoy estamos viendo parte de sus impactos, que el proceso de de ajuste fiscal que llevó adelante el gobierno anterior fue de muy mala calidad, porque recayó sobre todo en el peso de las familias uruguayas, porque recayó sobre todo en la baja de ingresos, pasividades y jubilaciones, y cuando las jubilaciones y pensiones en el último año, cuando había elecciones, aumentaron, ese gasto público aumentó, y hoy sin duda hay una situación fiscal bastante comprometedora. Pero bueno, también es verdad que también lo dijimos cuando empezó esta conferencia de prensa, que los esfuerzos de todos los integrantes del gobierno, del presidente de la República en particular, pero de todos los ministros y también de todos los legisladores, va a ser cumplir con los compromisos de campaña asumidos en Colonia en el mes de septiembre, justamente porque ahí había tres ejes muy fundamentales que tienen que ver con el crecimiento económico, con los temas de la inseguridad o resolver los problemas de seguridad y la violencia que existe en nuestro país, y ni que hablar los temas de la inclusión, que sin duda son elementos fundamentales. Y además se le agregaron otros puntos más que hoy decía en el principio de la conferencia de prensa, que tienen que ver con los temas de infraestructura y con los temas de vivienda, y esos son los cinco ejes prioritarios por parte del gobierno nacional. Un tema de infraestructura que va a tener que ver mucho también con acuerdos en obras con empresas privadas. Empresas privadas uruguayas, se marcaba por parte de Galgiani, y cuando hablamos de empresas privadas uruguayas y hablamos de construcción, hablamos del presidente de la Asociación de la Cámara de la Construcción, que es Alejandro Ruibal. El decano de la Facultad de Psicología, Enrique Irrazábal, habló un poco de la situación que ha tenido que vivir la universidad y concretamente su facultad, que además ha generado el pedido de citación de Felipe Schipani, el diputado del Partido Colorado, a la Comisión de Educación, que tiene que ver con que la Facultad de Psicología tuvo que dar clases allí sobre Tristán Arbaja, en la calle, porque no tenía lugar y espacio físico, y también faltaban profesores, recursos humanos. Un tema que veremos si se atiende a nivel presupuestal, con un aumento bastante importante que está pidiendo la Universidad de la República en sus recursos. Y por otro lado, también habló sobre el acuerdo firmado ayer con COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, respecto a colaborar desde el punto de vista de la acción técnica y sobre todo vinculada a la cátedra, respecto a la lucha que viene dando COFE sobre el tema de las certificaciones médicas. Escuchamos lo que decía Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología. La psicología, en este momento tenemos una de las dificultades más grandes en la relación docente-estudiante, es decir, las condiciones de estudio y trabajo están presentando una serie de dificultades. Tuvimos una abrumadora inscripción debido a muchas causas. Somos la segunda facultad en peor relación docente-estudiante, y eso tiene que ver con el presupuesto de la Universidad de la República y el presupuesto para la enseñanza en este país. Es decir, de alguna manera acá estamos trabajando y eso requiere mucha atención, porque no todos pensamos iguales en la organización. Y en un momento en que estamos pensando en una forma de trabajo interdisciplinar en organizaciones complejas como las del Estado, donde la Universidad de la República es parte del Estado con un nivel altísimo de autonomía, requiere muchos esfuerzos de todas y todos para pensarlo. Yo creo que una dificultad enorme que hay en estos abordajes es el imperio de la idea del capital humano. Es ese objeto o ese piso básico para empezar a pensar, nos marca la perspectiva de los abordajes. Y no es un exterior a la discusión. Me parece fundamental en cualquier abordaje incluir la idea del capital humano para reflexionar sobre ella y cuestionarla. De la misma manera que la certificación durante los últimos años en Uruguay ha sido una de las temáticas políticas más importantes del ejercicio de gobierno, o sea, la ausencia de los trabajadores y las trabajadoras con razones inciertas, enfermedad o no, ¿no? Se ha instalado una discursividad, como fue en los tiempos del 900, una especie de ley de vagancia, donde siempre aparece la temática. Entonces, un abordaje interdisciplinario, porque las disciplinas no son suficientes para entender la complejidad, porque lo que está en juego en la relación de trabajo, en el trabajo, en la organización de trabajo, tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con la formación, pero también tiene que ver con la salud, con los derechos humanos y tiene que ver con el deseo. Entonces, la noción de capital humano impide pensar en este tipo de cosas. Un abordaje interdisciplinario entre Facultad de Ciencias Económicas, Medicina y Psicología podrán aportar, con la participación de las trabajadoras y los trabajadores, algunas perspectivas y no solo la reducción a los costos, que es muy importante analizarla, pero el economicismo de pensar la relación de trabajo reducido a un número vinculado al dinero empobrece y no permite tener estrategias más o menos creativas en un momento sumamente volátil del trabajo, de la transformación del trabajo y mucho más en un cambio de gobierno. Y en esta misma actividad habló el secretario general de COFE, que es José López, marcó la importancia de tener este acuerdo con Medicina, con Psicología y con Ciencias Económicas en torno al tema de la lucha, que él cree que va a ser más fácil con este gobierno, teniendo en cuenta que no votaron los cambios en las certificaciones médicas o el cómputo de las licencias médicas durante lo que fue la discusión del año pasado, proyecto del gobierno de la calle Pou. Por lo tanto, cree que se puede rever esta instancia. Va a haber una conciliación obligatoria, o hay una conciliación obligatoria que va a tener una reunión o esta semana o la semana que viene con el gobierno, que sería el primer puntapié del debate, que la ha pedido la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y cree que estos insumos que también la Universidad de la República va a aplicar en general sobre el tema de las licencias médicas y el tema de las certificaciones, va a colaborar y ayudar. Escuchamos lo que decía José López, secretario general de COFE. Un momento bien particular, porque estamos en el medio de un cambio de gobierno, un gobierno que asume con una característica muy diferente al que pasó, y que de hecho la fuerza política que asume el gobierno de nuestro país, siendo oposición, no acompañó o no votó el proyecto de ley que aplicaba un nuevo régimen de certificaciones médicas en el Estado. En ese marco, nosotros desde COFE hemos transitado varios caminos para poder de alguna manera revertir esta situación, porque creemos que es absolutamente injusta, porque no mide los riesgos que el propio Estado tiene con sus trabajadores para, en definitiva, poder de alguna manera marcar dónde está el fondo del asunto, cuáles son las cosas que realmente generan que en algunos lugares haya trabajadores que tienen enfermedades que hacen directamente a la función que cumplen, y eso nunca se midió, se pasó una tabla rasa, que aparte es absolutamente injusta por varias cosas que muchos de los que estamos acá ya las sabemos, pero capaz que algunos no, y bueno, es importante remarcarla, porque esto, si bien pasa una tabla rasa, también genera una discriminación muy importante, ¿no? Porque para algunos trabajadores se va a aplicar y para otros no se está aplicando. Entonces es realmente compleja la situación, y desde ese marco hemos iniciado varias acciones, algunas de ellas todavía están en proceso. Hay una que es muy importante y que se va a estar ejecutando seguramente en esta semana o la semana que viene. Vamos a tener la fecha de primera reunión, que es con el Ministerio de Trabajo, debido a una reclamación que hicimos a la Organización Internacional del Trabajo, que entendió que el reclamo era justo, que le dio tratamiento y que ofreció un ámbito de conciliación, el cual se va a instalar para discutir con el nuevo gobierno todo lo que tiene que ver a este régimen de licencia médica. De todas maneras, para nosotros, más allá de lo que pase en cualquiera de estas acciones que nosotros emprendimos y que tenemos confianza de que si la fuerza política que hoy está en el gobierno no votó esto en el Parlamento, seguramente va a tener los mismos fundamentos para poder avanzar en esta cuestión ahora. Pero para nosotros es muy importante, más allá del resultado de lo que pasa en las negociaciones,